Empezamos con el programa del día de hoy, martes 4 de octubre, transmitiendo desde Epicentro Sonora, desde la ciudad de Hermosillo. Agradecido con Segundo tu Universidad por facilitarnos la infraestructura y sus instalaciones para poder llevar a cabo estos programas. Tenemos como invitado el día de hoy al señor Julio César Márquez y al señor Fabián Coizueta Sandoval, padre de la guardería ABC, que es el tema que nos ocupará este día, con el visto bueno del señor Julio César Márquez. Se denominó este programa Guardería ABC Nunca Más, Lecciones Aprendidas. Y como todas las semanas, me acompaña el ingeniero Juan Serrano Sainz a conducir este programa. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, buenas tardes, Mariano. Muy buenas tardes, Fabián. Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, aquí yo creo que lo importante es ABC Nunca Más. ¿Y qué nos ha dejado de enseñanza esa triste tragedia para Hermosillo, para el Estado, y por qué no para toda la nación entera? Para todo México, de lo que no, desgraciadamente no estamos exentos. Yo quisiera empezar este programa repitiendo de manera literal un pensamiento que nos mandó nuestra amiga Ana Lucía Gil Mayoral esta mañana a través de su iniciativa Yo Soy Protección Civil, que dice: para la reducción de riesgo de desastre es necesario recordar el pasado y mirar hacia el futuro, ya que voltear a ver el pasado nos permite evitar cometer los mismos errores, y una mirada hacia el futuro nos permitirá garantizar un futuro lleno de oportunidades. Esto nos mandó Ana Lucía Gil el día de hoy con motivo de este programa, a la cual le mandamos, como siempre, un saludo hasta la Ciudad de México. Sí, digo, no podemos dejar de voltear hacia atrás para enseñanzas no aprendidas, para no reconocer en qué nos equivocamos, no buscar reducir la posibilidad de que se vuelvan a repetir cualquier tipo de circunstancias que nos causen daño. Y la verdad es de que mucho hemos platicado en reuniones o en sesiones anteriores de que no se busca ser reactivo, y cuando hablamos de ver qué pasó, pueda sonar un poco controvertido a lo que decimos de que debemos ser más preventivos. Sin embargo, no debemos de dejar de buscar enseñanzas en lo que ha pasado. Yo creo que esa es la esencia del buen mensaje que nos ha dado Ana Lucía, y es algo que no debemos dejar desapercibido de aquí en adelante. Bueno, antes que nada, deseo manifestar a todo nuestro auditorio de Radio Togapan, a través de este programa de Epicentro Sonora, tal como lo hicimos en su momento, ¿te acordarás, Juan, en 2010, cuando entró la pasada administración del gobierno del Estado, en una reunión de INCIDE, ¿no?, con el titular de la unidad estatal en su momento? Presentar este tema con toda la responsabilidad y la seriedad que merece, ¿no? Emitiremos crítica y opinión sin prejuicios, ni juicios adelantados. Comentaremos realidades pasadas y presentes del sistema de guarderías en México, porque este tema merece que hagamos una autorreflexión como sociedad para aspirar a mejores estándares de vida en beneficio de nuestra familia, de nuestras amistades, de nuestros vecinos. En materia de protección civil, México ha venido ajustando su normatividad de forma reactiva, como lo dijiste ahorita correctamente, a distintas tragedias que han enlutecido nuestra sociedad. Y ahí tenemos las modificaciones a las normas de almacenaje de gas con la explosión de San Juanico en el 84, los cambios al reglamento de construcción con el terremoto del 85 en la hoy Ciudad de México, las modificaciones a la norma de estaciones de gasolina con las explosiones de Guadalajara en el 92, el terremoto, que es el desastre más trágico, pasan ya 31 años, y aunque se tienen avances importantes, tal parece que bajamos la guardia, gobierno y sociedad. Lo podemos ver en las imágenes y opiniones sobre el megasimulacro de evacuación. Gente en especial, las nuevas generaciones que no les tocó vivir la tragedia, tomando las cosas como juego, ¿no? A pesar de que el cambio climático nos enviaba y sigue enviando permanentes avisos de alerta con las torrenciales lluvias, inundaciones y deslaves en muchas partes del país, se sigue construyendo, permitiendo asentamientos humanos en Sonora. Bueno, tenía que venir en Sonora, en Hermosillo específicamente, un accidente de la magnitud del incendio de la guardería ABC para cambiar leyes y normas, para estremecer un que ante los riesgos actuales como sociedad seguimos volteando, fallando y volteando la mirada, para evadir responsabilidades morales y sociales. los gobiernos municipales en muchas partes del país, incluido Sonora, no generan o lo hacen de manera deficiente y mucho menos publican sus actas de riesgo que definen las políticas de gestión integral del riesgo para un desarrollo urbano sustentable y seguro a nivel ciudad. La dependencia de los tres niveles de gobierno en materia de desarrollo urbano, vivienda, infraestructura, protección civil, salud, educación y trabajo se perciben desarticuladas, con metas y objetivos, consecuentemente acciones aisladas e independientes. Los organismos de emergencia con muchas carencias trabajando por su lado y los edificios públicos convertidos en lugares más inseguros desde el punto de vista de la protección civil. Es decir, no hay ejemplo para la comunidad. Y si bien es cierto que toda norma es perfectible ante las presiones sociales, en 2009 el gobierno, tanto ejecutivo como legislativo, realizaron modificaciones a 5 leyes estatales, que en específico al tema de la protección civil resultó más imperfecta que la anterior, particularmente porque al ser tan severa y nada gradual, vino a amagar penalizando, criminalizando de forma exclusiva al funcionario de protección civil, porque es coercitiva y recaudatoria con el particular y porque es promotora de la simulación. Tal como lo dijo Benjamin Franklin, las leyes demasiado benignas rara vez son obedecidas, las demasiado severas rara vez son ejecutadas. O como lo dijo Charles Montesquieu, las leyes inútiles debilitan a las necesarias. El suceso de la guardería ABC, por el número de infantes que fallecieron, llevó a Hermosillo al vergonzoso tercer lugar mundial en tragedias de este tipo de incendios. Y nos preguntamos todavía, ¿qué otra lección peor que esta necesitamos para poder aprender y poder cambiar? Bien lo anotó recientemente nuestro amigo el maestro Enrique Guevara en su pasada entrevista de radio en Epicentro México. El concepto de resiliencia en protección civil no solo es afrontar y recuperarse de un desastre, también es lograr mejor protección futura. ¿Lo estamos haciendo? Esa sería la pregunta ideal, sobre todo para los que nos dedicamos a la gestión del riesgo y de la protección civil. Pues bueno, bienvenidos al tema Guardería ABC Nunca Más, lecciones aprendidas. Y damos la bienvenida a nuestro invitado, el señor Julio César Márquez, a este programa. Bienvenido, Julio, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, Mariano, Juan, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar este día compartiendo con ustedes el micrófono, pues abordando este tema concretamente de la seguridad de las guarderías y partiendo del hecho tan terrible, tan lamentable, pues que hubo la muerte de 49 de nuestros niños. Pues quedo a sus órdenes, ¿no?, para que podamos aportar. Gracias. Pues mira, la verdad es que hemos nosotros trabajado o platicado más bien en las diversas sesiones de radio que hemos estado la oportunidad de estar presentes, y hemos sido muy propositivos y hemos platicado mucho del por qué estamos en desacuerdo en que no se hayan, o más bien, por qué estamos pidiendo que se haga una modificación a la normativa. Bien decía Mariano, en 2009 cuando se modifican las leyes, lamentablemente se hacen al vapor, se hacen al calor de una tragedia. Exacto. Y evidentemente sin un análisis técnico profundo, incluso de llamar a involucrar además gente, la sociedad misma, a hacer esto, a esta norma mucho más digerible, valga el término, sin demérito de seguridad. Exacto. ¿Qué pasa? Se dan los cambios trascendentales de criminalizar, bien decía Mariano, de poner un alto rango al cumplimiento, cuando si lo vemos a la luz de lo que pasó, pudiese ser que lo hubiéramos hecho de manera gradual y hubiera resultado más funcional. Esa es mi percepción, pero ahorita lo vamos a platicar un poco más adelante con ustedes, a compartir opiniones. Pero hoy en día sigue todavía vigente el ¿qué aprendimos? Porque vemos nosotros, la norma no ha cambiado, sigue 2009 y hemos tenido cambios muy importantes de manera en cómo vemos nosotros como sociedad, de manera en cómo los pequeños ya han venido también trabajando, ya que sí, los han venido involucrando también en este proceso. Uh-huh. Pero la norma no se ha venido actualizando, no ha venido reconociendo esos cambios. Tanto en el comportamiento de nosotros como sociedad, pero también en qué ha venido la tecnología a agregar para que se inserte en esa nueva normatividad. Entonces, sí hay pendientes, sí hay asignaturas pendientes en lo que es la normatividad. Pero bueno, ¿qué aprendimos o qué dejamos de aprender? Yo creo que ahorita bien haremos en platicar al respecto. Y sinceramente, es difícil dejar de lado lo sentimental del tema, pero bueno, buscaremos ser muy respetuosos de eso y enfocarnos a la parte modular que le planteamos el 5 de julio, es qué debemos de hacer para que no se vuelva a presentar esto. Yo creo que ahí tenemos un filón importante de trabajo conjunto, y nosotros como miembros de personas que se dedican a hacer análisis de gestión de riesgos, y ustedes como parte de la sociedad, somos equipo, y yo creo que podemos hacer algo conjunto que nos dé buenos resultados, conscientes de que esto es un proceso. O sea, decir que por arte de magia se van a solucionar todos los problemas, difícilmente lo haremos, y traemos esa expectativa, nos podemos llevar una frustración enorme. Entonces sí tendríamos que ser conscientes de que hay que ir haciendo esto de una manera gradual, pero con aspectos prioritarios, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es uno, qué es el dos y qué es el tres? Y de esa manera creo que tendríamos mejores resultados, muy medibles, muy tangibles, y que al final del día todos podemos avanzar en esa. Bueno, pues platicaremos, si gusta, Julio, un poquito de lo que sobre la guardería ABC, para entrar aquí en materia, y pues te dejamos el micrófono libre para que digas lo que tú creas conveniente. Bueno, pues muchas gracias. El hecho de la guardería ABC, el evento que detonó ese día, fue el resultado de una serie de situaciones, actos u omisiones que se fueron gestando desde mucho antes, y bueno, hablando o contextualizando en lo que tiene que ver con la seguridad o en materia de protección civil, pues estos actos, omisiones, eventos, pues estuvieron donde estuvieron también involucrados servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, estuvieron involucrados los mismos socios de la guardería ABC al entregar información imprecisa o errónea o falsa deliberadamente para la operación de la estancia infantil. Entonces, lo que ocurrió ese día, de alguna manera resume vicios en el sistema, en las políticas. Fue de la peor manera posible en que nos dimos cuenta que así era, ¿no? La responsabilidad, como bien decías ahorita, Juan, en el sentido de proponer, de crear, es de todos. Nos debemos inmiscuir sociedad, organizaciones y Estado, gobierno, de cualquiera de los niveles. En el caso de la guardería ABC también creo que hubo una concurrencia de responsabilidades, pues, de estos diferentes sectores, ¿no?, de la población. Concretamente, más que organizaciones, los dueños, los particulares, los dueños que operan la guardería ABC y pues los funcionarios del gobierno, ¿no? Después de esto, tenemos, ahora abundando un poquito más, tenemos un proceso judicial que lleva 7 años, está en su segunda instancia, donde próximamente un magistrado determinará si las sentencias que dictó el juez primero distrito hace medio año aproximadamente, poco menos de medio año, se ratifican, se modifican o se revierten, ¿no?, o se dejan sin efecto. En estas sentencias, pues, están incluidos dos de los socios de la guardería ABC, de los que hablamos ahorita, particulares, y algunos servidores públicos que tienen injerencia en el tema de la seguridad, ¿no? No me toca a mí en este momento decir sí o no hay responsabilidades. Eso lo determinó en un momento, primero, el Ministerio Público, que consideró que el actuar ya de, pues, personas de protección civil de los dos diferentes niveles de gobierno y del equipo bomberos, pues era atribuible a responsabilidades, ¿no? Se le podía atribuir responsabilidades, consignó, después se llevó un proceso, pues siguen en esto, ¿no? Es lo que podría, en cuanto a lo que fue la guardería ABC en el tema concretamente, comentarles, pues, que estamos todavía pendientes de que pues de que haya justicia, ¿no? Y de que los que son verdaderamente responsables terminen pagando sus responsabilidades, y esperemos, siempre hemos dicho, que aquellos que no tenían o que no tendrían por qué estar siendo sujetos en un proceso, no voy a mencionar nombres, o que desde mi punto de vista, yo no soy abogado, por mi punto de vista, pues que no se creen culpables tampoco, ¿no? Esperemos que finalmente sea la justicia lo que impere, y que pues que no haya más, y que siendo esta justicia plena en el aspecto legal, porque de otra manera emocionalmente pues no podríamos hablar de justicia plena, nunca haber justicia, pues siente precedentes a la par de que de esa manera, primero, que se inhiban conductas, y a la par de lo que vayamos construyendo como sociedad, ¿no? Pues ¿para qué? Para que en su conjunto esta serie de puntos o de factores pues contribuyan a que ya no se repitan tragedias como la que pasó, ¿no? O sea, estamos hablando de que no solamente crear o incidir en las leyes, en el establecimiento de políticas públicas, sino que también por el otro lado, el aspecto de la justicia lleve a inhibir conductas de servidores públicos, ¿no? Porque una cosa es tenerlas, las leyes, tener leyes, y otra cosa es que se cumplan, ¿no? O concretando, ¿no? Así es, así es. Pues sí, digo, finalmente es correcto, la guardería ABC es una serie de fallas técnicas que ya han sido mencionadas: salidas de emergencia, puertas de emergencia, rutas de evacuación, iluminación, acabados no adecuados para este tipo de instalaciones, sobre todo en la parte de plafones, que se mencionó mucho. La ramitología del uso del suelo. Exacto. Quién debe estar ahí antes, quién debe estar ahí después, quién dio permiso. Uh-huh. Entonces, podríamos decir que fue la, como bien lo dijo Julio, fue la tormenta perfecta aquí, una serie que se concatenaron una serie de eventos, de acciones y omisiones y negligencias de muchas partes, incluyendo nosotros como sociedad civil. Exactamente. Entonces no podemos nada más voltear hacia un lado, sino también debemos de apuntarnos nosotros mismos. Asumir nuestras propias responsabilidades. Asumir nuestra responsabilidad como sociedad, ¿no? De que, y que es la parte que sigue fallando. Precisamente mi interés de haber invitado a Julio a este programa es reflexionar sobre eso, que nosotros como sociedad seguimos fallando. Y pues eso lo veremos más adelantito con la plataforma que estuvieron comentando otra vez en las estaciones de radio. Sí, la verdad es de que cuando tú haces un análisis frío, difícil, insisto, hacerlo frío, sin que te gane la emoción, te das cuenta de que le seguimos debiendo, y en ese sentido yo preguntaría, ¿cuál es la percepción de ustedes, Julio, en cuanto a la situación actual del 2009 a la fecha de las guarderías en general? Y luego nos iremos, si es que tiene algún en Hermosillo, o sea, ¿cómo se ha venido cambiando? ¿Qué se ha venido cambiando? ¿Qué no se ha cambiado? ¿No? Sí, bueno, pues fíjate que es un punto que tocas muy, muy interesante, y que tiene que ver definitivamente con el tema, el nombre del tema del día de hoy, lecciones aprendidas, como a manera de pregunta, ¿no? Partiendo del caso de la guardería ABC. Bueno, menciono, y sabrá mucha gente que nos escucha ahorita, que se creó una ley posterior al evento, a la tragedia de la guardería ABC, en el 2011, una ley general, que se denomina, su nombre técnico es Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida comúnmente como Ley 5 de Junio, exactamente, ¿no? Esta ley se trabaja, y menciono, impulsada por sociedad, aquí sí hubo trabajo de la sociedad, organizaciones y padres de familia de la guardería ABC. Se trabaja durante el 2010 y en el 2011 llega a la Cámara de Diputados, primero al Senado como Cámara de Origen, posteriormente a la Cámara de Diputados. En las dos pasa de manera, ¿cómo se dice? Unánime, exactamente, por unanimidad. Y se publica en el Diario Oficial de Operaciones, si mal no recuerdo, el 24 de octubre del 2011, es decir, hace 5 años. Esto como contexto, ¿no? Bien. La ley, dentro de sus transitorios, en el artículo 5, y ya para ir desglosando un poco cómo estamos, el cumplimiento o no de la ley, en el 5 transitorio establecía un año para que las entidades federativas legislaran al respecto, ya sea legislaran o armonizaran sus propias leyes que duran en la materia. Pues bien, a 5 años tenemos que 25 entidades lo han hecho, tenemos 7 entidades que todavía no legislan en materia, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un saldo negativo, estamos hablando, ¿no? Ahora, de las entidades que sí tienen, ley, la ley 5 de junio de cualquiera de los estados que la tienen, de estas 25 entidades, haciendo un análisis, el Consejo Nacional de la Ley, me voy un poquito atrás, la Ley Nacional tiene un Consejo Nacional que es el que establece las políticas públicas que regula el funcionamiento de la ley. Bueno, hay un análisis en su primer informe de este año, en 2016, donde habla el grado de armonización de las leyes locales o de coincidencia con la ley general. Entonces encontramos que 4 de las 25 leyes tienen una coincidencia muy baja con la ley general, y ahorita les voy a explicar un poco más. 4 más tienen una coincidencia mediana, esto en base a ciertos factores, pues, que se analizaron, ¿no? Ciertos puntos, y el resto, es decir, de 25 menos 8, 17 estamos hablando. Sí, 17 leyes tienen una coincidencia alta. Entonces estamos hablando de que finalmente, quitando esos 17 estados que sí tienen ley, nada más hablando de la ley, así es, ¿no? 15 entidades del país, o sea, la mitad del país, fallan en la protección de los derechos de los niños y niñas. No sé si me entendí o si me fui muy demasiado. No, bueno, entonces estamos hablando de que poco menos de la mitad de los estados del país no cumplen con la ley. No cumplen, así entendí. Es que son armónicas en cuanto al texto, en cuanto al contenido. Al texto. No, la aplicación de la ley es otro asunto. Exactamente. Y ahorita vamos a derivar en eso. Bueno, de los factores que hablamos que se consideran, que considera para que se determinara la alta, mediana o baja coincidencia de las leyes estatales con la ley general, voy a resaltar 2 muy importantes. De estas, de las 25 leyes estatales, solamente 22, es decir, 3 leyes de las 25, no tienen un apartado que establezca las medidas de seguridad con que debe contar el inmueble. O sea, tenemos leyes, digamos, sin dientes, sin aplicación. O sea, de lo que estamos hablando ahorita, pues, y me voy más a los números, ¿no? Espero no enredar a la gente que nos está escuchando. Es decir, que 10 estados, aparte de los 15, estamos hablando de los 15, que no están compaginadas, exactamente, solamente 22 estados hablan o establecen medidas de seguridad. Es lo que ustedes ya han recurrentemente hablado en sus programas, que tiene que ver con las cuestiones de medidas de, pues, seguridad, como señalización, detectores de humo, extintores, rocas de evacuación, las carpetas de interno. Perdón, Julio, perdón que te interrumpa, porque yo cuando me tocó revisar tanto la ley 5 de junio, me voy a referir así por efectos de más y de mayor identificación, y la ley de protección civil en el estado, yo me di cuenta de una cosa que para mí sonó muy, muy rara, por no decirlo de otra manera. Y me refiero un poquito a lo que decía Mariano en cuanto a cuando hay mucha normatividad, pues hay poco cumplimiento, ¿no? Entonces, en la ley 5 de junio, la autoridad principal es la Secretaría de Salud. Y entonces, yo no consigo cómo la Secretaría de Salud, que es una autoridad que no me suena competente para manejar o administrar materia de protección civil, ¿cómo entonces dentro de esa ley le damos facultades para hacer inspecciones en materia de ese apartado, como menciona, de protección civil? Uh-huh. Y por acá, protección civil, la dejas como una segunda autoridad en esa ley, y ellos, en este caso la unidad estatal, genera unos términos de referencia para revisar e inspeccionar a los guardias. Entonces, cuando tengo a dos jefes, no le hago caso a ninguno. Exacto. ¿Sí me explico? Entonces, eso yo lo vi desde un principio, pero como era una, es un problema cuando vienes normado del centro. Ese es un problema. O sea, vienes del centro y cuando lo quieres aterrizar a tu normatividad, corres ese riesgo. Entonces, yo no sé qué tanto tú viste más de cerca este proceso legislativo. No sé si en un momento dado no vieron esa posibilidad de esa controversia entre quién es el facultado A y quién va a hacer una cosa o quién va a hacer otra. Entonces, no sé si por ahí sea un problema o una excusa para no hacer cosas. Sí, bueno, mira, yo creo que tiene que ver, aquí en que la ley, no es solamente no es solamente lo que tiene que ver con materia de seguridad. Me queda claro. Dice, es una ley de desarrollo, aquí en Sonora, ley de desarrollo integral infantil, y aquí es donde sí entra, donde sí hay competencia de la Secretaría de Salud en ese tema, de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación y Cultura. Pero no puede haber tres cabezas, por eso es que determinan que es una. Le dan la Secretaría Técnica a Protección Civil. En materia de protección civil se entiende que es, actualmente se está trabajando un reglamento, ¿no? Que todavía no tiene, eso es otra de las carencias, ¿no? Las de lo que tenemos todavía pendientes. Sí, se le está dando su lugar, hasta donde yo sé, su lugar a Protección Civil para que en ese apartado sea quien dicte, digamos, pues lo que ya se ha establecido. En sus leyes, y que sea quien lleve la voz cantante, ¿no? en esa materia. Pero sí, pues consideró el Estado, aquí la entidad, consideró que competía a la Secretaría de Salud ser la cabeza, porque estamos hablando pues de un ámbito mucho más integral, ¿no? Más integral, exactamente. Sí. Nomás lo quise mencionar, digo, porque siempre queda esa duda, pues, de que cuando tú nombras a alguien o alguna instancia como la facultad a aplicar esa ley, y si luego en el texto no escribes que en ese apartado le subrogas, no sé cuál es el término, o le aplica a la unidad estatal o a quien corresponda, ese apartado, entonces ya empezamos con problemas, aunado que en el caso específico de Sonora no hay reglamento. Por lo tanto, no es aplicable, ¿no? O sea, sí, técnicamente no es aplicable todavía. Pero bueno, vamos en el contenido de la ley, igual que la general, aquí en Sonora establece la creación de un consejo estatal. En este consejo estatal, que está integrado por la Secretaría de Salud como cabeza, está también la Unidad Estatal de Protección Civil, perdón. La SEC, está el DIF estatal. Entonces, todos ellos son elementos o integrantes de este consejo que tienen voz y voto. Es decir, que no porque sea la Secretaría de Salud la cabeza del consejo estatal es quien diga o dicte lo que se tenga que hacer, ¿no? O se consensa, se trabaja, se entiende que hay mesas de trabajo, se desprenden de las sesiones o lo que en ese momento se va o queda pendiente como tarea, se desprenden mesas de trabajo para hacerlo, integradas por estas por áreas, estas dependencias, ¿no? Exactamente. Y bueno, me regreso un poco, y ya sin meterme tanto número, porque creo que me hizo un poquito bola ahorita. Al final el comentario general es quién cumple, quién no cumple, ¿no? Bueno, y andamos a la mitad de quién y quién no. Bueno, ¿en qué deriva todo esto? Desafortunadamente, la deficiente aplicación de la ley. Ahorita hablan ustedes de gradualidad, lo gradual. Mi punto de vista, mi comentario es que hay gradualidades que matan también. O sea, no podemos ser tan pasivos, el Estado, me refiero al Estado, en cuanto a ver cuándo se va terminando de aplicar la ley, de implementar y de aplicar, ¿no? Prueba de ello es que algo que hemos comentado recurrentemente en diferentes lugares que hemos estado presentándonos es que han seguido muriendo niños en estancias infantiles. Desgraciadamente, esta muy lenta gradualidad, muy lenta implementación de la ley ha derivado en más tragedias. Ahorita les decíamos, a 5 años tenemos que aproximadamente el 70% de los estados tienen ley. O sea, ¿cuántos niños más tendrán que morir para esperar a que ya el 100% de los estados tengan leyes y además las apliquen. La cifra o la cantidad de niños que han fallecido en guarderías desde el 2009 como referencia por el mismo año en que ocurre lo de ABC es exactamente, al menos exactamente igual, y digo al menos, son los hechos conocidos, que los niños que fallecieron en nuestra tragedia en ABC. Es decir, en diferentes hechos, a lo largo y ancho del país han muerto al menos 49 pequeños, 49 muertes más. Por ejemplo, aquí en Sonora han sido dos, tenemos pues conocimiento. En un lapso de una semana ocurrieron, una fue en un área rural de Caborca y otra fue en Guaymas, también en un área por ahí del Valle de Guaymas. En Querétaro han sido 5 y así se van, ajá, se van en los diferentes estados. Según recuerdo, muy pocos estados se salvan de que no haya ocurrido una situación así. Y cuando hablamos de que ABC nunca más, de que no vuelva a ocurrir, perdón, está ocurriendo. Una muerte, una vida que se vaya por la deficiente implementación o la nula aplicación de una ley, es una tragedia. No debería ser, no debería ser el lugar donde vas y dejas a tu hijo, que tú lo confías porque tienes que ir a trabajar y lo consideras igual o más seguro que tu propia casa, no debe ser el último lugar donde lo dejas con vida. No puede ser posible eso. Son verdaderas tragedias. Yo quiero comentar sobre todo que Julio César habla con bastante conocimiento de causa porque él está trabajando bien. Él es supervisora, encargado del programa de supervisión a centros de atención y cuidado infantil y asesor de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. Él ha estado investigando y teniendo conocimiento de todo esto que ha comentado, no nada más de las guarderías de Sonora, sino en todo el país, ¿verdad? He asistido a diversos foros también mundiales, internacionales sobre el tema, pues llevando la voz de lo que ya nos ha comentado, ¿no? O sea, aquí seguimos sin justicia y sin aplicar básicamente los criterios que deben de tomarse en cuenta para tener estos inmuebles más seguros. Es interesante lo que comenta el nombre del tema, por lo que hicimos de tal suerte que nos llevara al comentario que hace Julio. O sea, no hay, a pesar de lo que sucedió, no podemos decir guardería ABC nunca más, ¿no? O sea, como él comenta, y ya lo había escuchado yo en diversos programas de radio también, oye, los niños siguen muriendo en la guardería, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? Y cuando platicaba con, o me acercaba con Julio para el programa, no, la guardería ABC no nada más en el auxilio, pues, o sea, está sucediendo en todo el país, como que estamos esperando que la guardería ABC o otra guardería sea un incendio, pero como pensamos que no va a pasar nada, nos relajamos y los niños siguen teniendo las mismas dificultades y las mismas, siendo igual o más vulnerables que cuando tuvo la tragedia aquí en Hermosillo, ¿no? Entonces, comentaba yo con la gente de Epicentro México, o sea, pasó en Hermosillo, pero puede pasar en cualquier ciudad aquí del país, ¿no? Y es que sabes que aquí hay un, por parte del Estado y de las instituciones que tienen que ver, hay un enfoque sesgado. Nos hemos centrado 100% y que es positivo, por supuesto, los cambios que ha habido, por ejemplo, aquí en la ley que en abril se modifica y se eliminan los sistemas de gas en las estancias infantiles del Estado, se sustituyen por electricidad, es muy bueno. Pero es que pareciera que estamos esperando o pensando que va a haber un incendio. Cuando dices guardería ABC nunca más, va a ser un incendio. Sí, efectivamente, Mariano. Hay otras situaciones y que también tiene que ver, por ejemplo, con protección civil. Protección civil, cuando va y visita un centro de atención infantil, revisa las carpetas, los programas internos. Okay. De esos programas internos también vienen lo que son el perfil, las capacitaciones que ha recibido el personal, ¿no? Entonces, volviendo a esto de los niños que han sido falleciendo, les puedo comentar que no han sido incendios. La mayoría, el 80% aproximadamente, han fallecido por broncoaspiración. La broncoaspiración sí es natural, o sea, es algo que todos, muchos de nuestros bebés, cuando, por consecuencia de la inmadurez del pie y el loro, pues vienen reflujo, ¿no? Cuando se ingiere el alimento, pero la muerte por broncoaspiración no lo es. Una persona que esté debidamente capacitada en el tema, en primeros auxilios, en RCP, que tenga esa certeza, que sabe qué hacer en un momento dado, pues va a responder de una manera muy diferente a alguien que no tiene ni la menor idea. Entonces sí compete también a Protección Civil y aquí también a la Secretaría de Salud el constatar que se capaciten estas personas, ¿no? Sí, y correctamente, también puede estar ahí vendiendo constancia. Ay, caray, bueno, pues son temas muy delicados. Entonces, ¿no? Bueno. Para todo de mañana y precisamente es lo que trata este programa, decir las cosas para que no se presente, ¿no? De esa manera. Bueno, mañana vamos a recordarles que estamos transmitiendo de Bicentro Sonora, desde instalaciones de C1, y recordarles e invitarles que todos los lunes estamos en Epicentro Nuevo León, los miércoles Epicentro Ciudad de México, los jueves Epicentro Jalisco y los viernes en Epicentro Veracruz, para que nos acompañen en estos mismos horarios. Y también pues para recordarles que ya estamos acercándonos a nuestro gran congreso internacional que estaremos por aquí presentando en Hermosillo el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Ahorita un poquito más de adelante daremos a conocer algunas reseñas curriculares de algunas de personas que nos visitarán por aquí y la verdad es de que promete y que va a estar mucho muy interesante. Y yo nomás quisiera también mencionar, y aquí Julio, es nuestro legado ABC, es una organización que nace pues como una estrategia o como una plataforma para buscar que ABC no se repita. ¿Qué nos puede platicar un poquito de esta fundación? Bueno, pues miren, no hemos tenido oportunidad de presentar, pero está aquí con nosotros también Fabián Goizueta. Fabián Goizueta, pues amigo. Hoy más que nunca amigo, sin familia, es padre de Daniel Alberto Goizueta Cabanillas, un pequeño que también falleció en la guardería ABC. Pues juntos hemos emprendido con nuestras respectivas familias, hemos emprendido un camino que consideramos nosotros también nos va a llevar de alguna manera a encontrar parte de justicia. Y cómo es generar nosotros dentro de nuestras capacidades, nuestras posibilidades y apoyados en la sociedad que se una a esto, mayores condiciones de seguridad en aquellos centros de atención infantil donde se atienden niños y niñas de manera ya sea parcial, por horas o permanente, ¿no? Entonces, por esto que decidimos crear nosotros, honrando la memoria de nuestros hijos y en el nombre lo establece, crear la Asociación Civil Nuestro Legado, Atención, Bienestar y Cuidado. Si ustedes se fijan, es nuestro legado ABC, ¿sí? Esto es que pues pensamos nosotros que al ponerle estas siglas, incluirlas dentro de, le estamos dando otra connotación, pues a esto que inmediatamente cualquiera refiere a una situación trágica, a veces lo ligas con eso. Estamos dando otro sentido, ¿no? Sin dejar de lado, como lo decíamos ahorita, o bueno, como siempre hemos pensado, sin dejar de lado el camino de la búsqueda de justicia por los motivos que mencionamos al principio. Creemos nosotros que es la mejor manera que tenemos de honrar pues, la memoria de nuestros hijos, que trascienda, como dice ahí, que sea el legado de la memoria de ellos, ¿no? Pues iniciamos a capacitarnos hace aproximadamente un año y medio. No sé si Fabián nos quisiera comentar un poco al respecto. Bueno, buenas tardes. Pues así es, esto nace del amor a nuestros hijos, pero a la misma vez pues aportar nuestro granito de arena, que no vuelva a suceder. Definitivamente las cifras, las estadísticas son muy claras, sigue sucediendo. Entonces nosotros pensamos que una de las mayor formas de que esto no vuelva a suceder definitivamente es meternos, Tenemos, como bien lo comentaba Julio, tenemos un año y medio capacitándonos. Hemos estado en la ciudad de Querétaro, acabamos de tomar un diplomado acá con ustedes. ¿Por qué? Porque también es importante en este caso saber de qué estamos hablando, ¿no? La idea de la fundación surge porque siguen sucediendo las cosas. Yo creo que algo está fallando, algo como sociedad, algo nos está sucediendo. O sea, a lo mejor ya pasó, comenta mucha gente, pero sigue pasando. Entonces una de las cosas es enseñarle a los niños cómo usar un extinguidor, que identifiquen la señalización, los detectores de humo. En meses pasados hicimos una actividad por ahí en una casa hogar, porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, no hay equipo, no se cuenta con lo necesario. Fue la primera donación que nosotros hicimos como AC, con extinguidores, detectores de humo y señalamientos. Entonces, pues es muy importante que los niños aprendan también. Es una de las cosas que hemos platicado en algún momento. El adulto muchas veces anda o andamos ocupados en nuestras cosas, pero a un niño, si le empezamos a inculcar todas esas cuestiones, lo va a tener más presente. Entonces, pues hemos apostado por la capacitación, hemos apostado por que no vuelva a suceder. O sea, entendemos muchas situaciones, pero esa es una forma de aportar nuestro granito de arena, dándoles pláticas de derechos humanos a los mismos niños, a las maestras. Hemos tenido pláticas con algunas maestras de estancia y pues hay la confianza de ellas a expresarse, y en algunas ocasiones comentan ellas que le van a echar más ganas, que van a estar más al pendiente, que prometen ponerse la camiseta. Pero también hay otros comentarios, como decían ahorita, no hay capacitaciones, como que nomás vienen y dan una plática y listo para cumplir con el requisito. Entonces, esta fue la idea de la asociación civil, que verdaderamente no vuelva a suceder. Esa es una de las tareas de nosotros, de dejar un legado. Y no por nuestros hijos, tenemos sobrinos, tienen nietos la gente. O sea, definitivamente esto es una tarea de todos. La seguridad, como bien se sabe, la seguridad es tarea de todos si no se compromete. Entonces, a final de cuentas, esta fue idea de las dos familias, hacer algo propositivo y pues ahí va muy bien. Ha estado funcionando, hemos estado trabajando mucho en lo que es en estos días. Entonces, pues igual, aprovechando, los invitamos a que se unan. Necesitamos gente voluntaria, necesitamos gente que nos pueda asesorar en algunas cuestiones. Definitivamente nosotros muchas cosas las agarramos de cero, pero pues con el apoyo de mucha gente ha ido funcionando. Pues yo personalmente, modestamente, quiero felicitarlos, porque cuando hace dos sábados que me entregó Julio la invitación para el próximo 20 de octubre de ya presentar formalmente la asociación de ustedes a los invitados, ¿no?, que tienen al evento, a mí me dio mucho gusto, porque realmente le encontré un sentido de cómo participar en la búsqueda de justicia. Es difícil que uno se encuentre su lugar más que apoyar en las marchas que cada año se presentan aquí en Hermosillo, ¿no? Pero en esta asociación que ustedes están concretando, yo creo que muchos podemos sumar ahí, ¿no? Y con mucho gusto, porque podemos dar lo que nosotros sabemos, pues, ¿verdad? Y sumar con ustedes a este importante esfuerzo, ¿no? Aquí tienes cuatro gente ya, tienen cuatro gente con ustedes. Cuatro prospectos. Para trabajar el programa. Y ahorita que comentaba el tema de gradualidad en la ley, fíjate que lo hemos comentado mucho, porque al final de cuentas, y una plática recurrentemente la tenemos Juan Serrano y yo de hace algún tiempo, pero cuando yo en una plática yo pongo tres palabras, y a lo mejor, no sé si también me escuchó, si las dije cuando le tocó estar en el diplomado, que debemos de olvidarnos nosotros los que estamos en este medio de, y las autoridades, ¿no?, que están en el sector. Son tres palabras, que es el dolo, la omisión y la negligencia, pues. Y querramos, ¿no?, así como para la, así como el sismo del 85 vino a crear el sistema de protección civil en México, la guardería ABC fue el parteaguas de la protección civil en Sonora, o sea, eso no cabe duda. Y nos trajo a todos los que durante tiempo de manera empírica pues trabajamos en esta área, nos trajo pues muchas reflexiones, ¿no? Una de ellas es que, y desafortunadamente no sé si vale la pena decirlo, pero pues también lo voy a comentar, es como que la guardería ABC le pasó a los papás de la guardería ABC, no sé si me explico, o sea, es como el que tiene el seguro, el carro, ah, chocó, pues él chocó, yo no me dijo seguro, ¿no? Entonces como que pensamos que a nadie nos va a pasar o nos puede pasar eso, pues. Y yo creo que eso es lo que nos lleva a aflojar un poquito ahí la marcha que debemos de llevar a cabo. Porque es un comentario muy personal, como que seguimos generando los mismos eventos para que se pudiera volver a presentar, pues, no ponemos el interés adecuado. Yo estaba escuchando en antes, cuando fueron los muchachos, los alumnos del ITH, presentar el programa o la plataforma que hicieron en el Colegio Sonora como servicio social. Ustedes también estuvieron presentes ahí en el Colegio Sonora cuando lo anunciaron. Que se pusieron los muchachos a leer. Preguntaba Juan Carlos, una estancia en la guardería y tiene 98%. Aparentemente decimos, tiene 98% de calificación, la reflejamos siempre como una calificación académica. 98% está aprobado. Pero ¿qué le falta? Es que tiene bloqueada la sala de emergencia. Oye, pues, ¿cómo? Pues podrás tener 99.9, pero si tienes bloqueada la sala de emergencia, no puedes trabajarla, pues, o sea, es que no tiene rutas de evacuación. Oye, pero ¿cómo? O sea, aunque sea el punto una décima, seguimos con lo mismo, o sea, seguimos generando los mismos riesgos que había antes y durante la guardería ABC. Ese es mi comentario. Entonces, esa guardería, según lo que comentaban, tiene programa interno, esa guardería está capacitada, el personal, etcétera. Simulamos entonces como un problema, no vamos a cerrar guarderías porque se nos viene un problema social. ¿Qué van a hacer las mamás con los niños? Mejor tratamos de que la tengan y que vayan corrigiendo un poquito o poco a poco la deficiencia que tienen. Entonces, ¿cómo apostamos a eso? Pues, fíjate, yo iba, ahí quiero abundar un poquito porque cuando nosotros hablamos de gradualidad, no queremos que se interprete como el ser pasivos, el ser permisivos de cosas que puedan generar un riesgo, de riesgo inmediato, como es el término técnico, el término legal. Sin embargo, evidentemente, si nosotros, o si se quisiera aplicar la ley tal cual está, cerraría esto. Cerraría esto. Entonces, el problema se convierte de otro tipo. Y yo entonces quisiera dejar muy claro, o sea, la autoridad tiene ya sus términos o sus fallas o sus cosas por hacer, pero me voy un poquito a nosotros, qué estamos haciendo nosotros. Y cuando Mariano comenta el que otra vez vamos y dejamos a la guardería a nuestros hijos y dejamos cosas, yo puedo acotar a tres circunstancias. A uno es a la necesidad, o sea, yo tengo necesidad de darle a mi hijo y lo dejo a pesar de o desconocimiento. O sea, me queda claro que mucha gente, de la perspectiva que yo mencionaba, pasó allá, a mí no me va a pasar. Igual no me preocupo por saber qué hay en esa guardería donde dejo mi hijo, o sea, desconozco y no me preocupo. Y la otra es por la comodidad. Me queda de paso mi trabajo. ¿A cuál? Ah, era esa. Esa porque me queda de paso. Entonces, desconocimiento, necesidad o la comodidad. Entonces, son temas, son puntos que nosotros debemos de preocuparnos. para que a través de ustedes como fundación o de nosotros como, como personas que pretendemos aportar algo a lo que es la, la gestión de riesgo, debemos de cambiar. O sea, la autoridad la vamos a seguir presionando para que haga cosas, pero entonces lo que yo sí puedo hacer o lo que nosotros podemos hacer, bueno, pues vamos empezando a hacer. Pues, o sea, yo no puedo ser desconocer, no puedo ser cómodo. La necesidad, pues esa está muy difícil que me la quite, ¿no? Porque esa, pues es cómo o qué hago, ¿no? Pero hay dos puntos que sí puedo trabajar sobre ellos, que es el desconocimiento y el cómo, ser cómodo. Porque yo por comunidad, pues no debería dejar a mi hijo en un lugar que no le he dado ni visto bueno de que cumple con ciertas garantías de seguridad para mi hijo. Entonces, son puntos que son duros, son muy críticos, pero debemos ser autocríticos para saber entonces cómo le hacemos para que los demás miembros de la sociedad que tengan esa necesidad de tener hijos en guardería sepan, sean autocríticos, verifiquen, sean puntuales en decirle, oye, espérate, esto está aquí. O sea, yo me comprometo también a hacer algo. Ahí yo creo que son puntos que todavía como sociedad debemos. O sea, nosotros aquí, y Mariano no me dejará mentir, hemos sido muy críticos, pero críticos propositivos con las autoridades en cuanto a la normatividad. Pero también es nosotros qué nos falta por hacer. Y fíjate, y perdóname, voy a citar un ejemplo, porque yo fui a la primera parte de ese foro que mencionas donde se presentó la plataforma, en donde me queda muy claro que todavía no aprendemos mucho. Voy a ser crítico, pero crítico propositivo. Yo fui al colegio, tristemente me di cuenta que la salida de emergencia estaba bloqueada por una mampara para presentar el evento. Entonces, acá hemos aprendido. Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, sí necesitamos ser mucho más contundentes con lo que yo sí puedo hacer. Y no dejar, insisto, de presionar a quien le corresponde llevar ciertas normas, ciertas políticas, para que también en conjunto logremos avanzar más rápido en esto. Pero si no somos graduales, sin demeritar, insisto, cerraríamos todo ahorita. Uh-huh. Así tal cual. Entonces, y el problema se vuelve social, no puedo trabajar mi esposa, no puedo ir a los papás también. Ahí está complicado. Mi comentario de gradualidad ahorita, por ejemplo, que tienen el consejo técnico del reglamento, que está haciendo el reglamento, es particularmente, ¿no?, los padres de familia que están interviniendo ahí deberían de decirle a la autoridad qué permites y qué no permites, o sea, qué tienes tiempo, ¿no? O sea, salir de la emergencia no es negociable. Detección y alarma no es negociable. Uh-huh. No. Ruta de no es negociable. Oye, que voy a poner una lámpara de emergencia, bueno, tendrás un año para hacerlo. Meses, no sé. Esa es la parte que donde habría que encabezar, pues, porque finalmente un porcentaje importante de guarderías no cumple con lo que marca la norma, ¿no? Entonces, estamos simulando y bueno, la autoridad está para cumplir la ley o las normas, pero la sociedad está para exigir que las cumpla. Sí, es la otra parte, y desde un principio eso ha estado comentando en esta mesa, ¿no?, que es algo que nos compete a todos definitivamente. Mi punto de vista también aquí es que sí, entiendo yo que los cambios se van haciendo. Es muy difícil que cambiemos la noche a la mañana y viceversa, no sé si me explico, pero yo sí creo también que debe cambiarse la óptica o la forma de desde el punto de vista del gobierno. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad, y aparte en un interés que debe ser superior a cualquiera. Estamos hablando de nuestros hijos. Así es. Y ahorita cuando me refería a la lenta gradualidad es porque, por ejemplo, yo leo un informe del Consejo Nacional, en este precisamente que tengo en mi mano, el segundo informe semestral del 2015 del Consejo Nacional, como a modo de celebración dicen, un ejemplo, no tengo la cifra exacta, pero dicen, De las entidades que tienen ley, le hemos detectado que ya el 80, 70, 80% de las asistentes educativas ya están capacitadas en primeros auxilios. Y el otro 20, ahorita lo decís, creo que lo mencionaron. Después de 5 años, o sea, ¿qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué tenemos que esperar para que sea el 100? ¿Cuándo vamos a llegar a que sea el 100? ¿No? Y lo ven ellos desde una óptica triunfalista, como estamos hablando del vaso medio lleno. Es que ya es aprobatoria el 80%, sí, para ellos, sí, calificaciones. Lo ven de una, como una manera de celebrarlo, y eso no es posible. Pues estamos dejando expuestos al otro 20 o 30% de niños que son atendidos por esas personas, ese porcentaje pues expuestos. Que no está capacitado. ¿No? Entonces, a eso me refiero yo, porque la gradualidad puede matar también, ¿no? A eso me refiero. Pero sí, definitivamente los cambios, es difícil hacerlos de la noche a la mañana. Es más, una parte de la ley que ya se modificó, sí se apuraron. Eso yo lo celebro aquí en Sonora, con el cambio de sistema de gas eléctrico, sí se hizo muy rápido. Realmente eso es encomiable, se me hace algo muy positivo, que no hubo resistencias que se pusieron de acuerdo, lo hicieron hasta donde yo sé, y al 100% de las estancias infantiles que son observadas o conocidas cumplen con eso. Habrá estancias patito todavía, sí, que habrá que identificarlas, no esperemos. Pero bueno, esto también debería cumplir a nivel nacional, o sea, y debería haber la misma, no esperar que si hay una sugerencia en su momento, una solicitud para que haya una modificación a nivel nacional de los sistemas de gas eléctrico, no esperar que se haga en 5 años, sino que se haga igual que aquí en Sonora, en un lapso de tiempo bastante corto, pues no, que haya una respuesta inmediata. Bueno, 3 meses, si no recuerdo. 3 meses. Estuvo muy bien, la verdad. No, la verdad que sí, pues reduces un riesgo, aunque habría que ver las instalaciones como están de algunas, ¿no? Porque al aumentar la carga eléctrica puedes generar sobrecalentamiento en las redes, entonces, pero al final del día sí reduce, o sea, pero ya de manera más específica ya tendríamos que ver un poco más detalle, pues, sí, claro. Lo había verificado ahora. Bueno, y hablando de las normas también, ahorita no es nada más armonizar las leyes, la ley general, o las leyes estatales para la ley general, sino también ver cómo se armonizan las leyes de protección civil o no, a la ley general también, ¿no? Porque vamos a poner el ejemplo, la ley de protección civil del Estado de Sonora, que se reformó en 2009 con un movimiento de 2014, y tenemos un reglamento de 2007 para aplicar esa ley, entonces dices tú, ¿cómo no? Tenemos un reglamento municipal que es de 2007 también, que no se ha homologado a la ley de 2009, aunque la ley del 2009 ya es perfectible, entonces como que nos tardamos en reaccionar. Pero bueno, quizás muchas cosas las estamos, lo personal yo lo estoy diciendo de manera de percepción, pero también es una realidad, y eso me consta a mí porque he estado presente en varias reuniones. Una realidad es que la sociedad, si separamos el grupo de padres ABC de la sociedad, pues como un grupo que está exigiendo la justicia, la sociedad y las autoridades le tenemos un gran miedo a los padres de familia de ABC. Entonces, ¿por qué? Y eso nos tiene como sociedad en general a amarrar las manos para poder hacer reforma, porque se piensa que, oye, es que si hago esta reforma se va a pensar que estoy haciendo muy laxa la norma de protección civil, oye, si hago esto se va a pensar que estoy muy duro y se van a molestar, vamos a quitar a los particulares que administran o subrogan las guarderías, o no puedo ser excluyente y nada más con las guarderías, tengo que modificar toda la ley para los sujetos obligados en Sonora. Entonces, como que hemos tenido las manos amarradas, así como para poder pensar en otras cosas. Yo por eso cuando digo que celebro la asociación de ustedes, en este sentido, es que creo que a través de esta asociación se pudieran hacer cosas mejores, pues, en cuestión normativa, ¿no? O sea, encontrar un sentido a la legislación de que realmente busque prevenir que la guardia de veces no se vuelva a presentar. Y si la ley de Sonora, bueno, pues que Sonora no se vuelva a presentar. Entonces, no sé qué opinan. Pues yo nada más quisiera decir, y creo nos queda claro a muchos de las familias, no por la por todas, y no sé a cuántas nos queda claro, pero sí, por la coincidencia que tenemos en el modo de ver las cosas de algunas familias a lo largo de tantos años puedo decir que sí, estamos de acuerdo. Es que el compromiso o la obligación de quienes hacen y ejecutan las leyes no es con nosotros, es con los niños y niñas. O sea, eso es lo que se debe privilegiar, ¿no? Entonces, que si porque qué va a decir el movimiento X o el movimiento Y a cierta modificación, no, aquí se debe priorizar el bien común, o sea, lo que va a repercutir o cómo va a impactar positivamente una modificación. Eso sí, sustentadas todas las modificaciones o adecuación a la ley deben de tener un sustento, no porque a X o Y persona también se le ocurrió decir, no, es que ahora quiero que sea a 20 metros o quiero que sea a 200 metros, no, tiene que haber sustento para las cosas, ¿no? Y yo creo que eso lo exigiríamos todos, sobre todo ustedes, que son personas o asociaciones también, grupos que conocen bastante la materia y que deberían ser, mi punto de vista es también, incluidas en este tipo de decisiones que tienen que, sobre todo concretamente con protección civil, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, que no debe ser algo que ate las manos a un servidor público, a un funcionario, a un diputado, quien sea, para sugerir. Siempre en pro de mayor seguridad de los niños y niñas, los cambios necesarios, ¿no? Pero fíjate que suena reiterativo, ¿no? Pero lo hemos platicado en todas las sesiones, es nadie ha levantado la mano del legislativo a aventarse o a tomar de manera seria la actualización o modernización, como se le quiera llamar, de nuestra legislación de protección civil. Lo traen como un tabú. Y eso no debe ser, pues. Uh-huh. Y no sé, y ahí no sé si sigue por miedo al ABC o a los padres del ABC, no sé. O sea, en vez de buscar sinergias y trabajar en conjunto, hacer algo más, más digerible, más actual, más aplicativo, pero no, mejor lo dejo, no lo muevo y hay que se quede. Uh-huh. Entonces, yo creo que. Así es, entonces, yo creo que eso se refería a Mariano, que ustedes. No porque no sea un compromiso con no se prioriza a los niños, no, pero ustedes ya traen, y perdón la expresión, un hándicap a favor, de que ustedes como la asociación que ya formaron pueden ser actores muy propositivos a que alguien tome esa bandera, esa estafeta de buscar una adecuación a nuestra normatividad. Está totalmente ajena a la actualidad. Está totalmente desfasada, totalmente. Entonces, ¿y eso qué es lo que provoca? Pues que sea de poca aplicación también, pues. Entonces, yo creo que, y coincido con Mariano, que ustedes, como la fundación que ya atinadamente formaron y que ya tiene buenos resultados, y aquí nos ofrecemos de todas de nueva cuenta apoyar en lo que ustedes consiguen pertinente, pueden ser punta de lanza para eso. Porque no hemos encontrado nosotros, cuando menos de manera de percepción, alguien que levante la mano y que diga, oye, que véngase, o no, pues que sea nosotros, o sea, que haga un llamado público y, oiga, vamos a una consulta para actualizar la ley de protección civil. No, hasta el momento no. Y no se ve quién que quiera ser el promotor de eso. Sí, nosotros hemos tenido ahí varios acercamientos, pues con mucha gente, y exactamente es eso. O sea, no le quieren entrar, tienen miedo. De hecho, en muchas ocasiones que hemos platicado, no, pues pensé que me iban a atacar, o sea, no sé qué ideas traen, ¿no? Mucha gente. Y a mí me llama mucho la atención eso, porque al contrario, o sea, vamos haciendo equipo, vamos haciendo que esto funcione, como lo comentaba ahorita Julio. No es mi beneficio. O sea, ¿por qué no nos podemos sentar en una mesa a trabajar y que las cosas se den? Porque a la misma vez también, qué fácil decir, no, pues no me voy a echar eso al hombro, porque es de mucho problema, es de mucho conflicto. Pero no es así, o sea, definitivamente no es así. Es, vámonos poniendo de acuerdo, a ver que las cosas se den. Que lo que se tenga que modificar la ley que sea, o sea, yo lo siento hasta una excusa pues muy fuera de lugar. O sea, qué fácil, no, pues no le entro porque esto, lo otro, aquello, pues aprovechándose, les hacen la invitación, a cualquier servidor público que le quiera entrar, y vamos trabajando en equipo, vamos haciendo que las cosas se den, porque al final de cuentas los beneficios van a ser los niños y los futuros que vienen en camino. O sea, no es esto el mes de julio, no es de Fabián, o sea, es que las cosas se den en función para el beneficio de la gente. Pero yo creo que como lo comentaba con un principio, dejar una norma ahorita, producto de nuestro legado, de la Asociación Civil, yo creo que es un gran legado para los niños del futuro, ¿no? Los actuales del futuro, porque se está generando o se está reduciendo el riesgo futuro para ellos, y el temor que existe es real, de los políticos, por una vez. De hecho, les comento, coincidentemente, hoy en nuestra reunión de trabajo que tuvimos como asociación, abordamos el tema, porque estábamos pensando en, tenemos proyectos definidos, pero esto es parte, puede ser parte importante, y cómo no aprovechar el capital moral, por decirlo de alguna forma, que puede tener la asociación, buscar incidir en mejorar, puede, palabra más palabra menos, incidir en modificar las leyes de manera positiva, ¿no? Digo, nosotros no modificar, no somos por sí impulsar a quienes les corresponde, pues, ¿no? Revisa eso que es letra muerta o que está obsoleto, que no se ha movido obsoleto, sí. No se ha movido de saber cuántos para atrás, ¿no? Casualmente, coincidentemente, hoy en la mañana abordamos el tema, ¿no? Pero probablemente la parte técnica, lo dudo mucho que pudiera alguien decirte cosas de la parte técnica a ti también, porque has estado tan involucrado con tu trabajo, pero nuestro legado como parte, como los ojos, la vigilancia moral de que sea una norma ética desde el punto de vista de la aplicación, yo creo que sería la mayor garantía para la sociedad, ¿no? Digo, porque los técnicos aportamos cosas técnicas, pero, pero la vigilancia del sentido ético de una norma, de que se pueda cumplir, yo creo que los ojos de ustedes serían la mayor garantía para que hicieran las cosas bien. Pues tenemos toda la intención y el interés, por supuesto, de coadyuvar en la medida de lo que sea posible, en todo lo que sea positivo, ¿no? Pues en este caso, hablando de una ley de protección civil, no solamente niños y niñas, sino a la población en general, ¿no? Es una ley que impactaría a todos los sonorenses. Así es. Y buscar también el apoyo de los diputados federales, de los senadores también, para que lo hagan a nivel federal, porque no hay muchas cosas que se pueden perfeccionar. Ya vimos también que la Ley General de Protección Civil tampoco ha tenido eco en los estados. O sea, se sacó en 2012 y dieron un término ahí de un año para que se armonizaran las leyes estatales, y no la pelaron. Ahorita ahí no va ni el 20%. Digo, no es qué cosa, no. Lo malo son las comparaciones, no, pero ni el 20% ha hecho su homologación a la Ley General de Protección Civil. No sé a qué atribuir ese grado de falta de interés de parte de quienes les competen, ¿no? Es terrible. No tenemos ningún referente, pero puedo asegurar que esa falta de implementación de la ley, armonización de la Ley de Protección Civil, ya ha derivado en situaciones trágicas, puedo asegurarlo. No, pues sí es diferente, ¿no? O sea, cada año las inundaciones y los delados que tenemos. Son de riesgo, pues construcciones nuevas son zonas de riesgo, para empezar. Se hizo delito grave, y lo que siempre dijimos es, bueno, ya es delito grave, pero ¿cómo lo vas a castigar si no tienes sanciones en la ley, ¿no? Uh-huh. O sea, finalmente, yo creo, no sé si sea un defecto para la sociedad o una fortuna para los legisladores, estar haciendo leyes con vacíos para poder, en un dado caso, proteger, ¿no?, a la gente que la debe aplicar. Digo, es una realidad, no lo decimos ahorita que son ustedes, lo hemos dicho siempre, ¿no? O sea, cómo se generan leyes que finalmente dices tú, oye, pues, ¿quién es el responsable aquí? No, pues nada. Claro. ¿No? Y pasa algo muy curioso ahí, para muchos empresarios o algo, es gasto. Lo ven como un gasto, y muchas veces es innecesario. Gente que se dedica a la venta de equipos de seguridad, de repente te topas con que no lo necesito, aquí no pasa nada. Entonces, eso también está muy mal, pues la idea que tenemos, que que en general, lo digo, ¿no? En empresas, en oficinas, en cualquier otra cosa, que deben de contar, como lo sabemos, con un plan interno, con las medidas necesarias. No, ahorita no, o sea, prefieren invertirle a otras cosas que se vean. Porque nunca pasa nada hasta que pasa. Sí, desgraciadamente también es una situación generalizada. Si me permiten, lo he visto en Querétaro, en las estancias infantiles que hemos revisado, cuando, porque nosotros en derechos humanos no éramos o no somos competencia, pues no, no somos autoridad competente, pero ese programa allá en Querétaro se va acompañado por Protección Civil Municipal, dependiendo de la ciudad que corresponda, y por la Secretaría de Salud. Entonces, si Protección Civil les hace muchas de las ocasiones un señalamiento de alguna deficiencia, por ejemplo, una puerta de una salida de emergencia, oiga, pero cuesta mucho dinero eso, no tengo dinero ahorita, o sea, siempre pensando en el aspecto económico, cuando lo que estamos hablando no es que se te va a echar a perder ese inmueble, no sé, algo, X o Y cosas, estamos hablando de vidas humanas, pues. Entonces, no nos metemos el chip, pues todavía, a pesar, ahorita que hablando del tema que nos tiene aquí el nombre del tema, es lecciones aprendidas, pues no, en ese sentido tampoco hemos aprendido mucho. Y tenemos cuentas pendientes con los niños de la guardería, que es una realidad, ¿no? Pues no hemos hecho nuestro trabajo. Juan, no sé si quieras. Yo quisiera hacer una reflexión final. Para que cierre así es. Nuestro invitado. Pues mira, y yo quisiera concluir, y la verdad, entendiendo la gran importancia de seguir trabajando, tanto sociedad, autoridades y la parte de la sociedad, háblese de profesionistas y lo que es la sociedad, vamos a decir, en general. En mejorar las condiciones de seguridad de todos los inmuebles, tanto públicos y privados, especialmente en aquellos donde se atiendan a las personas más vulnerables. Hemos de reconocer que se ha avanzado, pero de ninguna manera podemos afirmar que se ha concluido el proceso. Nos queda todavía mucho, mucho por hacer. Sin embargo, como sociedad, no podemos ni debemos ser omisos, ya sea por desconocimiento, por necesidad o por comodidad, de la falta o ausencia de equipamiento y procedimientos de seguridad en los inmuebles donde concurrimos o dejamos a nuestros hijos. Seamos actores propositivos en este proceso para evitar cualquier otra tragedia. Y ojo, esto lo debemos hacer en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, actuando con responsabilidad y vigilantes de los peligros y riesgos de nuestro entorno. No sería congruente descuidar las condiciones de seguridad en los lugares donde convivimos, háblese de nuestro hogar, y presionar a que se corrijan irregularidades en otros, y más aún, si nosotros mismos somos generadores de dichos riesgos. Las autoridades tienen la obligación de mejorar la normatividad, no en un afán coercitivo ni recaudatorio, que lo único que provoca es más corrupción. Debe ser una normatividad moderna, ágil, sin demérito a la seguridad, pero que motive al particular a cumplir con las normas establecidas. No puede permanecer una legislación que criminalice a nadie que haya realizado su trabajo correctamente, recordando que los accidentes son naturaleza humana y que no se confunda con omisiones, corrupción, actos inseguros o condiciones inseguras que de identificarse plenamente deben de castigarse con severidad. Esa sería mi opinión de manera condensada. Y la verdad, felicitando mucho esta fundación, porque creo que la calidad moral que mencionaba Julio les asiste, y reitero mi particular interés, y creo que el de ustedes, los compañeros que nos acompañan, es de que nos inviten en la medida de nuestras posibilidades y del ámbito que podamos dominar o aportar, ténganlo por seguro que ahí estaremos. Pero sí reiterando que nosotros debemos ser también parte muy activa en este proceso, y háblese de nosotros, que yo con mi gente, ustedes con su gente, cada quien con su gente, ir buscando. O sea, me reconozco que tenemos fallas, que tengo fallas, pero igual también, entonces, yo debo de ser parte de eso, de no ser generador de más riesgos, de buscar ser más congruente en este tema y en muchos humanos, pero sí, no debemos de rehuir a esa obligación que tenemos también como sociedad de hacer y procurar mejores lugares, va seguro sobre todo para nuestra gente. Entonces, yo creo que sería mi razón. Bueno, a reserva de dejarle los micrófonos a Julio César Márquez, también dejarle abierto el espacio para cuando se les vuelva a ofrecer a ustedes platicar lo que quieran sobre la asociación civil, nuestro legado, que nomás nos convoquen ahí con tiempo y hacemos la agenda para parar los micrófonos y que nos tengan al tanto por los resultados que van teniendo ustedes con su asociación, ¿no? Reiterarles que este colegio mexicano profesional que está en riesgo tiene presencia ahorita, es un colegio que tiene 2 años, nos sumamos nosotros ahí por el interés de participar con gente de mayor experiencia que nosotros, pues todos tenemos que aprender, ¿no?, de los demás. Es un colegio que tiene 2 años de creado, lo formamos ahorita alrededor de 180 personas de 11 estados de la República. Los que somos capítulos ahorita constituidos, tenemos 5 programas. Es Nuevo León, Sonora, la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz, que tenemos programa. Y pues los demás han estado pidiendo también su espacio, que van a hacer otra ronda ahí, ¿no? De programa, otro segmento en otro horario para darle cobertura a todos. Fue de mucho interés en general el tema de hoy. Es un tema, nosotros sabemos, sensible, ¿no?, que no ha perdido vigencia ni la va a perder, pues hasta que no se encuentre, como bien lo mencionó usted, justicia en lo que sucedió, justicia del tipo legal, ¿no? Y pues estaremos nosotros sumando también al sentido que han encontrado ahora con nuestro legado ABC para mejorar la condición de los niños, ¿no?, que son los herederos de las acciones que hagamos hoy en día nosotros. Julio, pues adelante, si gusta cerrar ahí. Pues bueno, de nuevo agradecer el espacio que nos brindaron. Son 2 cosas y muy muy breves, ¿no? Coincido plenamente en lo que se ha estado mencionando y sobre todo lo que decías ahorita para cerrar, Juan, tu reflexión, en que es la seguridad es una tarea que nos compete a todos, que actualmente no se vale dejarle todo el trabajo al Estado, al gobierno o a la institución que corresponda. Debemos de partir, como bien decías ahorita, desde nuestras casas, de nosotros mismos, a cuidarnos nosotros en nuestros espacios, en nuestros entornos, y aprendiendo esto, hacerlo como cultura, pues exigir también que las leyes se cumplan, ¿no? Eso sería mi comentario. Nos están escuchando en diferentes partes de la República, que el llamado quería también sería que conozcan en cuanto a la ley, ahorita particularmente la ley de guarderías de su estado, que conozcan el estatus actual, que no se crean exentos de situaciones que puedan ocurrir, porque los riesgos y estas probabilidades están en todos lados, desafortunadamente, ¿no? Entonces está en nosotros, a través de nuestra exigencia, nuestro cumplimiento, de la ley, pues buscar hacer que o lograr que estas se reduzcan, estas probabilidades, ¿no? Y bueno, ahorita comentabas, Mariano, que esta posibilidad, y agradecemos infinitamente esa posibilidad de ir más allá de las marchas que año con año ahora se hacen para conmemorar la tragedia de la guardería, a veces acciones concretas, pues lo agradecemos infinitamente, ¿no? Nuestro legado, atención, bienestar y cuidado, solicita, por decirlo de alguna manera, agradece que personas como ustedes pues nos apoyen con sus conocimientos, con el bagaje que ustedes tienen de experiencia de tanto tiempo, y pues que juntos apliquemos dentro de lo que podamos en beneficio de la niñez sonorense, y esperamos también, ¿por qué no?, de la niñez mexicana, ¿no? Pues muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Sí, seguramente volveremos a vernos próximamente, los tendremos al tanto de las actividades, ya sea que no estemos aquí o que ustedes puedan comentarlo o en su momento sí, por lo que vayamos haciendo, los programas o proyectos que vayamos emprendiendo, que ya están definidos al menos un par, pues agradecemos que sean ustedes también voz de nosotros para que la gente vaya conociendo lo que estamos haciendo. aquellos que les ha podido, que les ha dolido lo que pasó en la guardería ABC hace poco más de 7 años, pues que sepan que en la memoria de nuestros hijos estamos haciendo. Muchas gracias. No sé, Fabián, si quieras comentar algo para despedir. Pues igualmente, muchísimas gracias, primeramente ustedes que nos dan la oportunidad de estar por acá. Igual, invitándolos a que se sumen. Yo creo que tengo fe que algún día vamos a decir que pudimos hacer algo en beneficio de los niños y de gente también, porque al final de cuentas nos hemos estado dando cuenta que nosotros también hemos aprendido cosas. Nos ha tocado visitar a alguna gente que definitivamente nos cambia un poquito el panorama o la idea, porque sí le quieren entrar. Entonces, pues muchas gracias a esa gente que nos está echando la mano ahí para algunas cuestiones. Y invitar al público en general que nos visite ahí en la página de Facebook, que vean lo que estamos haciendo. Es una asociación totalmente altruista. Y como la palabra lo dice, nuestro legado, queremos dejar un legado definitivo. Muchas gracias. Recordamos que el día de hoy transmitimos desde Epicentro Sonora, desde Hermosillo, desde las instalaciones de C1 de tu universidad. Comentamos el tema sobre la guardería ABC Nunca Más, lecciones aprendidas que nos dejó la tragedia, y tuvimos como invitados al señor Julio César Márquez, el señor Fabián Goizueta Sandoval, padres de la guardería ABC, que perdieron a sus niños en esta desgracia, ¿no? Agradecemos el tiempo, nos despedimos desde Hermosillo. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su audiencia, muchas gracias por estar con nosotros, y la verdad, las puertas están abiertas. Si no es por presencia física, mándenos un reporte de lo que están haciendo y tengamos por seguros que vamos a ser difusores de todo lo que vayan caminando. Y ahí estaremos con ustedes. Muchas gracias. Visiten el muro de Facebook de nuestro legado ABC. También en el muro de Epicentro Sonora estamos replicando las actividades que la Asociación Civil está realizando aquí en Hermosillo, ¿no? Buenas tardes, nos vemos. Buenas tardes, nos vemos en México. Hasta luego.